¿Qué polvo, comay? ¿Qué polvo? ¿Qué polvo en la carretera? Eso gritaba Leopoldo, comadre, qué polvareda. Que pare en el carro, gritaba Leopoldo. Mejor yo me bajo, no aguanto este polvo. Que pare en el carro, gritaba Leopoldo. Mejor yo me bajo, no aguanto este polvo. ¡Qué polvareda! En el caldo con Leopoldo se embarcó doña María. Y en el camino decía, ay comadre, mire qué polvo. En el carro con Leopoldo se embarcó doña María. Y en el camino decía, ay comadre, mire qué polvo. Que pare en el carro, gritaba Leopoldo. Mejor yo me bajo, no aguanto ese polvo. Que pare en el carro, gritaba Leopoldo. Mejor yo me bajo, no aguanto ese polvo. Comadre, pa' que usted vea, el polvo no es alimento. Que pare en el carro, gritaba Leopoldo. Mejor yo me bajo, no aguanto este polvo. Que pare en el carro, gritaba Leopoldo. Mejor yo me bajo, no aguanto este polvo.